presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. El contacto ahora es con Nahuel Sánchez, con el Colo Sánchez, el piloto de Bolívar, de la monomarca. Bueno, para hablar un poco de lo que dejó el paso de los 100 kilómetros de PPS, bueno, y también para hablar un poco cómo está su pie, que sufrió un golpe, bueno, y realmente ha resultado una quebradura para el Colo. ¿Cómo te va, Colo? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, voy a toda la audiencia. Acá todo bien, recuperándonos del pie y por ir al taller, le voy un rato en el auto. Bueno, recién hace un ratito me contabas que, bueno, bastante incómoda la situación, ¿no? Sí, ando con una bota que es más incómoda para caminar, pero bueno, por lo menos puedo caminar y moverme y ir a laburar y poder ir al taller a trabajar en el auto de carrera. Bueno, está bien. Estoy por ahí un poco molesto con los chicos porque no puedo hacer fuerza, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero bueno, gracias a Dios los locos me bancan y me entienden. Está bien. Me decías que esto ocurrió el día viernes, ¿no? ¿Te pisó tizones? Sí, llego en una tanda, como había poquita prueba y bueno, después pasó eso de que no había médico y bueno, demás. Sí. Giré tres vueltas en una tanda, me bajé hasta con el casco puesto y se subió Felipe. Ajá. Lo ayudé a atarse y cuando le va a dar arranque el auto no andaba el burro y salí corriendo para la parte trasera del auto, digamos, como para empujarlo. Y ahí cuando salgo corriendo, Seba venía para entrar a su carpa y, o sea, no nos vimos ninguno de los dos. Sí. Y me agarró con el pie atrás, digamos, haciendo fuerza. Gracias a Dios que por ahí me echó abajo del auto y me caí, que no quedé... con el pie, digamos, apoyado solamente con la punta del pie, sino que me giró y me hizo caer, sino capaz que hubiese sido peor, sí. Capaz que no le iba muy bien al tobillo. Sí, seguro. Bueno, así que bueno, para algunos días más, pero me contabas también que para la bota llegás. Sí, o sea, en ese momento fui al hospital de Olavarría y me hicieron una placa, no me gustó mucho la atención, estuve, digamos, ya hablé con Mario Latorre, igualmente me llamó a cada momento, Star Puffery también. Me dijeron que no tenía nada, bueno, y corrí igual con me habían pusieron dos inyecciones, sí. Bastante pastilla y él, qué sé yo, y bueno, en la semana no aguantaba el dolor, dejé de tomar tantos medicamentos, digamos, el martes de la semana pasada, el miércoles. Y bueno, se me recontrahinchó el pie otra vez, me puso todo violeta y bueno, fui acá en Bolívar al médico, me hicieron placa y tenía dos huesitos quebrados. Dos huesitos chiquititos, digamos, no es tampoco nada del otro mundo, pero bueno, me tengo que comer unos 15, 20 días de bota. Pero bueno, lo importante es que vas a poder estar en el circuito de la bota, ¿no? Vaya el juego de palabras. Sí, ya corrí los otros días así, digamos, estaba muy medicado, lo único... tenía un sueño bárbaro, pero sí, vamos a estar, estamos laburando en el auto, ya para eso lo tuve un poco abandonado la semana pasada por ese tema, pero ya ahora estamos a full con el auto y sí, vamos a estar presente. Y bueno, ¿qué dejó deportivamente el paso de los 100 kilómetros? ¿Qué te llevaron para Bolívar? Y bueno, quedamos quinto en general, no estábamos en condiciones de estar en el lote de adelante, ya que bueno, con lo que me pasó el viernes, no se pudo girar, y bueno, demasiado que pude correr, ¿no es cierto? Uh-huh. El auto, pecamos con el chasis, digamos, pero bueno, ya estamos laburando para... Tampoco fue malo, digamos, con todo ese tema de no haber podido probar y que el domingo no se pudo clasificar y bueno, además, no demasiado bien que pudimos correr y bueno, estuvimos ahí entre los 5 o 6 de adelante, tampoco fue malo. Mi carrera se vio un poco enredada, por ahí me enredé al principio y los adelante fueron, capaz que si iba con ellos, capaz que los podía seguir, porque en las vueltas que estuve liberado estaba mirando los tiempos y no giré tan lejos de ellos. Uh-huh. Pero bueno, no estábamos por ahí en condiciones como la carrera anterior. Pero bueno, vamos a laburar con el asesoramiento de Juanjo para estar en la bota y ser competitivo. Bueno, y la bota que en la presentación de este año... y lo habíamos hablado oportunamente, había sido una de las referencias del circuito, así que imagino que la expectativa debe ser buena. Sí, no, es una pista que me encanta y que, bueno, en la última carrera no tuvimos suerte y se nos pinchó la goma, pero estábamos en condiciones de ganar. Y bueno, esperemos que esta fecha estemos en las mismas condiciones y seamos igual de competitivos que en esa carrera. Bueno, sigue andando bien la Chevy, ¿no? Y hablando un poco del TCS, Felipe hizo una muy buena carrera y bueno, sigue demostrando que está en muy buenas condiciones pese a que estaba parado. Sí, al auto se le hizo un repaso general, digamos, al motor, a lo que es el auto en sí, a los frenos, que por ahí el auto grande lo que más usa es el tema freno. Uh-huh. Y sí, volvió a correr. Por ahí, que yo, si la carrera, si no se paraba la Chevy esa que iba ganando y el Fang que se tocaron, por ahí hubiese sido más linda, más entretenida. Pero sí, el auto se mostró competitivo desde el viernes nomás que salió a la primera tanda. Uh-huh. Ahora estamos para reparar porque llegó con lo justo la final, una algo sencillo, ¿no? En la cañonera y bueno, viendo si aparece alguien para comprarla o para alquilarla o si Felipe vuelve a correr alguna otra carrera. Uh-huh. Pero bueno, también creo que debe ser bueno para la peña en sí. El otro día contabas que ya fue bueno el hecho de poder reabrir el taller y bueno, ahora tener quizá los dos autos en pista sería lo ideal, ¿no? Sí, lo que más complica en ese sentido es el tema plata, ¿no? Ojalá que se pudiera estar los dos autos en pista y que podamos correr los dos. La prioridad va a seguir siendo por ahí el 128 y bueno, si se puede en algún momento, se hace alguna cena o los sponsors de Felipe le responden, volver a poner la Chevy en pista, o ya te digo, si aparece alguien interesado, que andaba gente interesada, venderla o alquilarla. Bueno, Colo, te agradezco tu tiempo y bueno, ojalá que termines de recuperarte y nos veremos si Dios quiere en la bota. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y bueno, déjame agradecerle a toda la gente que se preocupó por lo que me pasó, a todos los que escribieron o me llamaron, a toda la peña BC, a las publicidades, a los sponsors, a mi familia, a mis amigos, a todos los que siempre me dan una mano, a todos los chicos del Cazú Motorsport que siempre me están dando una mano y no me esconden nada. Bueno, a todos los que siempre están cerca mío, ¿no? Detrás de esto, agradecerme a todos ellos y bueno, ojalá que en la bota podamos ser competitivos y darle un buen resultado.